La radio se escucha, la radio se siente, la radio se vive. AM1070, Radio El Mundo, se nota en el aire. Estás escuchando La Caja Negra, rock en estado puro, con Leo Mastero. Muy bien, seguimos aquí, lunes a la noche, como siempre aquí en Radio El Mundo AM1070 a través de www.radioelmundoam1070.com. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como La Caja Negra. Por supuesto, nos pueden encontrar también en Radio El Mundo. Noche de invitados como cada lunes. Han pasado Claudia Puyó, El Reloj, Barco. Estuvimos también con Gonzalo Palas Spinetta. Bueno, artistas que se van sumando, no solamente de renombre, sino también las bandas y grupos emergentes. Pero bueno, hoy tenemos el honor nuevamente de tener a un grande del rock nacional, una persona que empezó en los años 80 con Autobús, pero bueno, él nos va a ir contando de a poco, una figura, una banda increíble de esas que sonaron durante tantos tiempos y tanto tiempo y nos acompañaron a lo largo de su vida y nos siguen acompañando porque no han cambiado su esencia, no solamente musical, sino de persona. Estamos hablando del señor Meno Fernández, Los Rancheros. Bienvenido, Meno, a La Caja Negra. Leo Máspero te saludo. ¿Cómo estás? Gracias, Leo, ¿todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bueno, gracias por esa introducción, sí, que nos hace parte de esta movida después de tantos años y seguir ahí vigentes y con cada vez más energía poniéndole el pecho a la música argentina. Meno, ¿cómo mantienen la esencia, la unión, el día a día en estos 30 años ya de carrera, no? Creo que lo cumplieron el año pasado, los 30 años. Sí, con los 30 rancheros. Años de carrera, 30 años de carrera, es una vida. Realmente a veces cuando me pongo a pensar no puedo creer todo lo que sucedió, pero también, por otro lado, siento que pasó muy rápido, ¿viste? Porque la verdad que fue vertiginoso y fue la verdad que y casi incesante, porque fue una carrera que no se detuvo nunca. Desde que aparecimos en el 91, me acuerdo que fue la primera grabación con Rancheros, estamos tocando en un bar y cayó Andrés Calamaro, nos escuchó y dijo: loco, me encantaría grabarlo, tengo una punta para que ustedes graben en Sony. Y bueno, ahí grabamos el primer disco de Rancheros, que justamente hace poquito, ayer, justamente me dieron un envío de una nota a Andrés en donde cuenta cómo fue su viaje a España, que mira, dijo que gracias a Los Rancheros y otro grupo chileno, juntó $900 para tomarse un vuelo a Madrid, y a partir de ahí hacer toda su historia formando a Los Rodríguez. Y bueno, y ahí comenzó también la carrera de ellos y también comenzó la carrera nuestra. Nos dejó latiendo acá en la Argentina y empezó nuestro camino. Primero tímidamente en los bares del oeste y de Capital Federal, y después en el segundo trabajo, ya cuando aparece Tierra Bendita, empiezan a aparecer los clásicos de Rancheros. Y bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios, seguimos en carrera. Claro. Vos armaste Autobús en los 80. ¿Cómo vivías esa vorágine de tantos grupos masivos de esa época, ¿no? Porque estaba Soda Stereo, Enanitos Verdes que habían llegado de Mendoza. ¿Qué recuerdo tenés de Autobús? Porque la gente te conoce obviamente por Los Rancheros, pero bueno, muchos no se acuerdan de Autobús. Contale un poquito a la audiencia. Bueno, Autobús es un grupo que el que lo descubre hoy encuentra un grupo que realmente trascendente y con mucho que influenció mucho a muchos grupos que arrancábamos en esa época. Recuerdo que a principios de los 80, cuando aparecimos, mira, nosotros arrancamos en Ocañán Producciones, que en ese momento nosotros le dimos el pie para que Soda Stereo entre a Ocañán Producciones. Nos habíamos encontrado en un festival en la costa, en Mar del Plata, y los Soda nos vinieron a preguntar si teníamos la posibilidad de darles una mano para ingresar en nuestra compañía, porque en ese momento estaba muy fuerte, estaba Gil, estaba David Lebón, estaba Piero terminando su carrera ahí con Prema, Ocañán Producciones, estaba llegando de Mendoza los Enanitos Verdes, que tuvimos la suerte de convivir juntos en un mismo, en una misma quinta durante varios meses, porque ellos llegaron y no tenían dónde vivir y pararon con nosotros. Mira vos. Y ahí arrancamos medio todos, ¿viste? Fue un momento mágico en donde para mucha gente que por ahí no vivió esa época, la fantasía del rock nacional era tocar en bares, tanto Soda Stereo como Sumo, como los redonditos de ricota, como Autobús, como Virus y todo, lugares para 50 personas, la Esquina del Sol, la Alcantarilla, el Stud Free Pub, lugares emblemáticos que marcaron el inicio de esa segunda ola de lo que fue el rock nacional. Todos estamos ahí metidos y bueno, después al desintegrarse el grupo hubo un periodo ahí intermedio porque mitad del grupo se fue a tocar con Andrés Calamaro antes de que se vaya a formar los Rodríguez, grabó tres discos con Ricky y el Alemán, que eran bajista y baterista de Andrés. Sí. Nadie sale vivo de aquí, etcétera, etcétera, etcétera, antes de viajar. Y bueno, Gaby Kerpel, que formó De La Guarda, el hermano de Aníbal Kerpel, socio de Santo Olalla. Sí. Y bueno, yo me quedé para armar a los Rancheros y ahí comenzó la carrera de Rancheros. Pero la época de Autobús fue gigante, fue gloriosa porque era una época mágica, éramos todos chicos. Era toda una aventura que estábamos viviendo sin saber que estábamos haciendo historia. ¿Y habría alguna posibilidad de hacer alguna tocada por ahí con alguno de los chicos o otro con Autobús o no? ¿O ya lo diste por cerrado el ciclo de Autobús del estilo? No, porque era otro estilo. Una vez nos juntamos para ensayar, de hecho estamos todos a full, cada uno en lo suyo, ¿viste? Bueno, sí. tres de los Autobuses son parte de los Rancheros hoy. Está claro. Kerpel, que bueno, formó De La Guarda, que bueno, todo el mundo sabe de qué se trata, De La Guarda. Uh-huh. Cada tanto, una vez por año o dos, hacen corradas acá y su música increíble. Y Jansenbach, bueno, tiene su propio grupo que toca de vez en cuando por los bares por ahí. Así que sí, una vez nos juntamos a ensayar, a recordar, y nos moríamos de risa porque era como automático, nos pusimos a tocar y salía todo como si fuera la primera vez, era como que todos nos acordábamos de todo. Claro. Y nos dio ganas, viste, nos dio ganas de hacerlo, pero bueno, cada uno estaba con su rollo y fue difícil encontrar un hueco para hacerlo, viste, pero ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Bueno, se dieron el lujo también de telonear a James Taylor y Sting. ¿Qué recuerdo tenés de esas experiencias tan lindas? Bueno, eso fue increíble porque fue la... digamos, como una apertura más masiva. Nosotros acabamos de sacar nuestro segundo trabajo, Tierra Bendita, y bueno, casualidad ya había empezado a sonar en todas las radios, se había convertido como el número uno a nivel nacional. Año 93, si no me equivoco. 93, claro. Y nos proponen hacer junto a James Taylor y Sting dos jornadas, dos días consecutivos en Vélez Sarsfield. Uh-huh. Y la verdad que para nosotros fue mágico, porque, viste, los pibes del barrio empezaban a jugar en primera con estos monstruos. Claro. Y fue una experiencia increíble porque nos hicieron sentir como propios, viste, como parte de ellos. De ningún momento sentimos una discriminación de decir, bueno, ustedes son teloneros o son los del grupito nacional que viene a acompañar a estos grandes. O sea, ellos mismos nos brindaron su espacio, compartimos camarines, tomamos juntos y nos firmamos autógrafos los unos a los otros, nos sacamos fotos. Un recuerdo increíble, viste, de la humildad de esos gigantes, ¿no? ¿Cómo fue tener la figura de Sting? Yo, porque soy fanático de Sting, James Taylor también me encanta, pero de Sting, decís, bueno, de Police, y ¿cuánta historia? Yo tengo una anécdota con Sting que fue muy grosa, ¿no? Yo, resulta que yo tenía a mi nene que era muy chiquito, y me acuerdo que en el pasillo venía caminando Charly García con un cíclico de músicos en ese momento. Uh-huh. que no recuerdo bien quiénes eran, ¿no? Y mi nene chiquito dice, Charlie, me va a sacar una foto, ¿viste? Uh-huh. Entonces yo lo paro a Charlie para decirle, Charlie, ¿me haces una foto? Y dice, no, yo no saco foto. Y siguió caminando, ¿viste? Y entonces a los 20 minutos de esa secuencia que mi nene se quedó mal, sí, de Sony Music, nos abren la puerta del camarín de cine y dice, chicos, vengan, que Sting nos quiere saludar. Y bueno, wow. Y yo, mi bajista le pidió que le firme el bajo. Entré con mi nene. Sí. y yo tímidamente tenía guardado el CD en el bolsillo de Tierra Bendita y digo, claro, bueno, se lo doy, ¿qué va a ser? Se lo doy, ¿viste? Y cuando me estaba yendo le doy el CD, digo, hasta acá, así casi hasta pidiéndole disculpas por dárselo, ¿viste? Sí. Y el tipo cuando se lo doy, me doy vuelta y me palmea la espalda y me pide que se lo firme, así como él había firmado el bajo. Mirá vos. De Julián, mi bajista. ¿Qué es esto? Y ahí nos sacamos una foto con mi nene, con él, conmigo, los tres, y yo ahí dije, puta, este tipo le negó una foto a mi nene, y Sting, que es talk too much, me pide que le firme un autógrafo, ¿entendés? Entonces ahí dije, bueno, ¿quién es grande en realidad? La humildad de los grandes. ¿Qué es la grandeza, viste? Claro. ¿Qué es ser grande en realidad? Pero claro, bueno, eso me quedó grabado como un recuerdo que a partir de ahí también a mí me sirvió como ejemplo. Yo jamás me niego una foto a un chico, ni una firma de autógrafo, ni un beso, ni un abrazo, viste, porque me parece que le podés causar así como un dolor muy grande a alguien que te espera, viste. Claro, claro. ¿Cómo resumís Canciones Escondidas, nuevo álbum, que ya está en las plataformas? Contanos un poquito. Lo de Canciones Escondidas fue una cosa, porque lamentablemente de alguna manera u otra Ranchero se hizo muy popular por 10 o 12 canciones que conoce prácticamente toda Latinoamérica. Pero nosotros tenemos grabados como 14 CDs, eso quiere decir que hay otras 100 canciones que generalmente hasta ni siquiera se pueden ejecutar habitualmente en vivo, porque nosotros hacemos un concierto y por ahí no podemos dejar de tocar Casualidad, ni Chelo Ronistón, claro, ni Sin Solución, ni Mujer, ni Lástima, ni Que Te Rodar. Amo, ni... O sea, claro, hay 10, 12 canciones que las tenés que tocar. Y entonces generalmente siempre quedan 80 canciones que no tocas nunca. Claro. Entonces agarramos y dijimos, bueno, ¿por qué no agarramos esas canciones escondidas que nos encantan a nosotros y que la gente por ahí de alguna manera u otra no las conoce? Hagamos unas versiones nuevas, hagamos como un vivo, porque en realidad tocamos en vivo, no es que no hicimos como una grabación de estudio que dijimos, bueno, vamos a hacerlo como si fuera un disco nuevo, hiperproducido. Y nos metimos en un estudio, hicimos como una toma directa de los temas, hicimos un previo ensayo y aparecieron todas estas canciones escondidas, que así las titulamos nosotros, que las recreamos y la verdad que estamos contentos porque tienen una frescura linda, viste, son canciones que la gente las va a querer automáticamente, los que la conocen en una nueva versión, y los que no las conocen las van a descubrir, que son tantos. ¿Y con cuál de esas canciones vos particularmente te quedás? Yo estuve picando un poquito el disco, pero si tenés que elegir... Es difícil. Hay, por ejemplo, Los Ojos del Delfín, que es una canción que a mí me gusta muchísimo, que siempre me gustó porque tiene un mensaje ahí oculto, claro, muy lindo, tiene un sonido y un audio muy muy lindo. Y después me gusta mucho una canción que es del estilo más de la parte de balada, ranchero, que siempre tenemos esta parte de pop rock, claro, donde siempre están clavadas esas baladas, que se llama El Secreto, que me parece que es una canción hermosa, que no sé, que es muy profunda también. Bolero lento, no sé, hay un montón de canciones de ese disco que a mí realmente de ese trabajo nuevo que me gustan mucho, por eso las reciclamos. Es difícil elegirlas, pero bueno, por ahí esas dos son como para mí muy fuertes. Claro, bueno, y la gente las puede encontrar ya en todas las plataformas, está en YouTube, Spotify, bueno, donde más, ¿no? Ya Y a partir del día 10, día 10, claro, están al servicio de todos los que las quieren escuchar y realmente no sé, sentimos como que es para un autorregalo y un regalo para la gente para terminar el año, para las fiestas, escuchar el nuevo material de Ranchero, que hace mucho no estábamos colgando algo nuevo. Hace 3 años que hicimos lo último, que es claro, una carretera, de un EP de 4 temas, que también está muy muy bueno. De hecho, bueno, reversionamos también Una Carretera en este lanzamiento. Una de mis canciones preferidas. Es hermosa, sí, es un mensaje hermosa, sí. Un mensaje tremendo. Ese video... Creo que nos habías contado cuando estábamos el año pasado dialogando para Las Flores, lo grabaste para lugares alrededor de Olavarría, por esa zona, ¿no? ¿Fue grabado? Hicimos una parte, sí, en una ruta ahí cerca de Olavarría, y después otra parte la grabamos en Asunción del Paraguay. Estábamos terminando la gira, justamente había unos productores que estaban haciendo una propaganda para la gaseosa más famosa del mundo. Sí. Y bueno, hicimos una buena onda y nos tiraron unas tomas también ahí sobre eso y la mezclamos con lo que habíamos grabado acá en el sur de la provincia de Buenos Aires y la verdad que quedó muy bueno. Quedó un video hermoso. Bueno, Meno, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? ¿Cómo van a cerrar el año? ¿Cómo lo van a encarar? Todavía, bueno, hemos pasado el 2020, como todos lo sabemos, de una pandemia mundial, y que todavía este 2021 también se está complicando. Hay cosas, lugares, bandas que por ahí han tirado shows y que ahora algunos se han cancelado, se han reprogramado hasta nuevo aviso. Está un poco complicado todavía todo este tema del COVID, pero bueno, ¿cómo piensan menos terminar este año con alguna fecha, alguna propuesta para ya para el año entrante también? Mira, la idea justamente era descansar hasta enero, porque venimos, no sé si lo sabes o la gente que está escuchando en este momento por ahí no lo sabe, hicimos una gira de todo septiembre entero, hicimos una deuda que teníamos desde luego por Paraguay, que es un país que es muy, muy ranchero, que nos quiere mucho. Vinimos al finalizar septiembre, octubre, hicimos Argentina de punta a punta, hicimos mucho show en Córdoba, hicimos mucho show en Corrientes, Mendoza y Misiones, y después llegamos y nos fuimos a España. Estuvimos todo noviembre, hicimos Zaragoza, Málaga, dos funciones en Madrid con mucho éxito, Barcelona, así que llegamos, bueno, y hicimos la semana pasada, hicimos Jujuy, hicimos 7 presentaciones, así a lo loco, porque viste, en un fin de semana clavar 7 presentaciones es complicado, así que nos tomamos un recreo hasta el 2 de enero, que es el primer show que tenemos programado. Ajá. Y después a partir de ahí, bueno, ya tenemos febrero bastante cubierto, y en febrero tenemos una gira que va a ser por Latinoamérica. Claro. Si se puede, si no nos cortan las fronteras. Ojalá que no ocurra nada, ¿no? Bueno, y en enero, ¿dónde tienen programado ya para que la gente vaya más o menos agendando? Mira, en enero tenemos Córdoba, Santa Fe, Rosario. Sí. Y tenemos, no recuerdo bien la localidad, pero la provincia de Buenos Aires. El 2 de enero tenemos la primera fecha, ahí no recuerdo bien el lugar, pero pone cerca de Olavarría, es una ciudad linda, pero no me acuerdo el nombre. Azul, Tandil. No, tampoco. No, tampoco, bueno. Tiene un nombre... Ya lo van a tirar en las redes. Tipos, sí, esos nombres son la Guardián, viste que son, no me sale el nombre, tipos bancos. Sí, sí. Urdinagarream o algo así puede ser, bueno, no, creo que se llama el lugar. Pero bueno, es una fiesta de popular de la ciudad, así que bueno, estamos contentos de arrancar ahí en enero. Perfecto. Bueno, Meno, y ya para terminar, ya esta breve charla que hemos tenido, que bueno, 20 minutos casi, impresionante. Bueno, el año pasado también cuando conversamos, me acuerdo que nos tocaste en vivo un par de temas, fue hermoso. Bueno, ahora estamos en Radio El Mundo, cumpliendo 86 años, así que bueno, ahora después te voy a pedir un par de saludos antes de la pregunta final, que es la que solemos hacerle a todos los artistas. Tu momento más importante en tu carrera, Meno, el momento que no olvidas más. Hay muchísimos, pero te voy a pedir uno. Alguno fuerte, como el que me contaste, la historia del CD que le diste a Sting y pidió que te lo firmara, ¿no? Quizás esté entre esas momento, historias. Un momento fuerte, pero ya lo conté. Pero ya a lo ver, contaste. Y es complicado. No sé, mira, se me viene una anécdota en el sur, Caleta Olivia. Uh-huh. Caleta Olivia, a ver. Veníamos de tocar de Perú. Y teníamos una fecha en el sur argentino. Sí. El vuelo que teníamos programado para Buenos Aires se suspende. Entonces teníamos que viajar de Perú a Chile y de Chile hacer el aguante para ir a Comodoro Rivadavia, y de Comodoro Rivadavia viajar no sé cuántos kilómetros hacia el punto donde teníamos que tocar. Claro. Y vos sabés que llegamos tan tarde que el teatro que estaba lleno, le anunciaron a la gente que lamentablemente el grupo no llegaba, pero estaba en camino. Así que invitaban a la gente a ir a un bar, o a retirarse del lugar, o irse a dormir, y que por radio le iban a avisar si nosotros llegábamos. El show estaba programado para las 10 de la noche, llegamos a la ciudad a las 3 de la mañana y nos fuimos directamente al teatro, y la radio, y un auto así con parlante salió a recorrer la ciudad avisando que los gancheros llegaban y que alrededor de las 3 de la mañana estábamos tocando, y el teatro se volvió a llenar a las 3 de la mañana para ver a los rancheros que veníamos de una masacre de vuelos y de viajes, y fue un show inolvidable igualmente porque la gente lo agradeció, el esfuerzo que hicimos, y nosotros también estábamos re felices de que la gente se levantó de la cama para volver a vernos. Eso creo que tiene un sentido fortísimo. Bueno, increíble. Bueno, Meno, la verdad ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Bueno, en nombre Leo Máspero, de la Caja Negra, y bueno, Radio El Mundo, AM1070, que está cumpliendo 86 años. Bueno, te agradecemos muchísimo por este espacio, por estos minutos. Y bueno, contás con nosotros y nos estamos viendo en el tiempo. Y bueno, contás con nosotros en cuanto a difusión requiere, ¿no? Para lo que necesites, por lo menos, que nos vayas pasando material. Bueno, están en todas las redes, ¿no? Los buscan como Los Rancheros en Instagram, sí. Está en Facebook, sí. También, eso me olvidaba también. Los-rancheros, sí. Y el mío personal es Meno. Punto sí. Fernández. Perfecto, ahí está. Así la gente, para los que no saben todavía o por ahí se les complica buscarlos, ya saben cómo encontrarlos. Te agradezco por estos minutos y bueno, buenas noches y nos estamos viendo en el tiempo. Y gracias por regalarnos. Dale, dale, Leo querido. Bueno, la Caja Negra que oculta tantos misterios, tantas verdades. Bueno, un beso grande para toda la audiencia y bueno, también cuenten con nosotros, ya que estamos Los Rancheros para lo que sea. Gracias, Meno. Un abrazo. Estás escuchando La Caja Negra. Rock en estado puro con Leo Máspero. Una carretera, una luna plena, y en la radio suena música ligera. Recuerdo vuelve loca mi cabeza, cuando te besaba y eras mi princesa. ¿Cómo puede ser si nos amamos tanto y estás tan lejos y tal vez llorando? Te alejaste de mí, pero no te marchaste, te quedaste a mi lado para no lastimarme. Cuando cuenta me di, era demasiado tarde, él se cansó de esperarte y mi vida era un desastre. Primavera y pinté la casa, pero vos mirabas hacia otra ventana. Ya no te importaba, estábamos en calma, otro amor prendido quemaba en tu alma. ¿Cómo puede ser si nos amamos tanto y estás tan lejos y tal vez llorando? Te alejaste de mí, pero no te marchaste, te quedaste a mi lado. Te alejaste de mí, pero no te marchaste, te quedaste a mi lado para no lastimarme. Cuando cuéntame di, era demasiado tarde, él se cansó de esperarte y mi vida era un desastre. Te alejaste de mí, pero no te marchaste, te quedaste a mi lado para no lastimarme. Algo está cambiando la manera de escuchar la radio. Ahora podés sintonizarnos desde cualquier dispositivo móvil. El Mundo AM 1070. Escucha lo que te gusta. Escucha lo que querés.